Martes 25 de septiembre del 2018, reunión de la Rama Universo, lectura del libro Sarasvati, la palabra del doctor Sri K. Parvati Kumar. El océano sin límites. En este himno se describen tres cualidades de la palabra. La primera es la penetración de la palabra como un océano sin límites. Se la llama océano de luz en las escrituras sagradas. Poéticamente, no lo podemos imaginar como un océano de leche. El océano de leche es una emergencia de aquello a través de la palabra. Así como él surge, el tiempo también surge. La palabra penetra e impregna este océano de leche y crea todo lo que está en el universo. Esta emergencia del océano de leche también se debe a la emergencia de la palabra a partir de aquello. Para decirlo más claramente, un impulso vino desde aquello. Este impulso estaba con aquello antes de esta emergencia. El otro nombre para este impulso original emergido de aquello es la palabra. Cuando surge, se convierte en el océano de leche. A partir de este océano de leche, emergen más impulsos, causando las cualidades que son equilibrio, dinamismo e inercia. Estas cualidades, a su vez, reciben un impulso para diferenciarse en materia, fuerza y conciencia. Estas tres últimas, a su vez, reciben un impulso para formar la creación y los seres creados. De este modo, la palabra penetra y se impregna de manera limitada como un océano. En la creación, cada paso se origina por el impulso proveniente del estado precedente. Se la considera sin límites porque emerge por sí misma desde aquello, aquello le permite y coopera. La palabra está con Dios, viene de Dios, crea todo esto, fluye a través suyo y retorna a su vez a aquello. Esta es la característica incondicional e ilimitada de la palabra. Parte de aquello, causa los síntomas cósmico, solar y planetario y retorna según su propio horario de tiempo. Por esta razón a la palabra se la denomina como iluminada e incondicionada. Su habilidad para manifestarse es oceánica, es decir, grande. Más allá de las posesiones personales. De esta manera, nadie puede poseer la palabra, ni siquiera Dios posee la palabra. Por favor, recordar que las Escrituras Sagradas dicen: la palabra estaba con Dios. Esto significa que la palabra estaba con Dios de forma amistosa, pero no estaba poseída por Dios. La posesión es una cualidad inferior, mundana. La amistad es una cualidad divina. No exige, ni dirige, ni instruye, aunque continúa siendo amistosa. Tal es la amistad de Dios. La amistad por sí misma es una gran doctrina divina. La posesividad es un acto de ignorancia. La ignorancia no puede prevalecer alrededor de la palabra, porque ésta no puede ser poseída. ¿Cómo pueden las cualidades mundanas poseer las divinas? Incluso cuando Dios está en ella, no la posee. De este modo, ¿cómo pueden los seres creados poseer a la palabra? Al contrario, son los seres los que están poseídos por la palabra. Ellos están dentro de ellos, de ella. Flotan en ella, retornan a Dios a través de ella. La palabra coexiste con Dios. Algunas veces se manifiesta y otras permanecen no manifestada. Se manifieste o no, la palabra coexiste con Dios. Donde quiera que ella esté, Él también está. Donde quiera que Él esté, ella también está. Hay una amistad de pareja ideal. Nadie domina sobre el otro, ya que la palabra está eternamente con Dios en la creación o fuera de ella. No parece muy apropiado decir que la palabra estaba con Dios. Se debe tratar de una mala traducción. La palabra no está sin Dios. Cuando nosotros estamos activos, estamos también en existencia. Cuando no estamos activos, también estamos en existencia. ¿Podemos decir acaso que cuando nosotros no estamos activos, no existimos? Cuando la palabra está activa, la creación ocurre. al mismo tiempo está en la existencia. La actividad de Dios y la palabra es un juego de completa amistad. Ellos son juguetones y también amigables. Padre, el pobre es la comprensión de aquellos que tratan de poner la palabra por debajo de Dios. Están juntos porque el tiempo, están juntos todo el tiempo y no pueden ser poseídos. Afortunados aquellos que son conscientes de la verdad. Es por eso que a los seres humanos se nos recomienda contemplar en aquello yo soy, pero no en yo soy aquello. El significado de este punto ya fue declarado en los himnos anteriores. La creación y los seres de la creación surgen de esta pareja celestial y están hechos esencialmente de ella. Habiendo nacido de ellos, los seres piensan en poseer, habiendo dado nacimiento a todo esto. Ellos nos dan libertad y no nos poseen. Tal es su amor por los seres. Su amor es pleno de amistad. De hecho, el amor puro no tiene instinto posesivo. Pobres son aquellos que tratan de poseer. La gente posee cosas, posee lugares, lenguas, pensamientos, deseos e incluso sabiduría. Este instinto posesivo es una maldición para la humanidad. Los minerales, las plantas o los animales, que están considerados como inferiores al hombre, demuestran una actitud mejor que el afán posesivo del hombre. Toda la historia de la humanidad no es sino una carrera loca para poseer. La ciencia de la sabiduría nos da la clave para vivir en amistad, pero no en posesividad. Seamos amistosos hacia todos y eliminemos la actitud posesiva. Poseer sabiduría es la peor de las ilusiones. La sabiduría, en cualquier caso, no posee a nosotros. Nosotros no podemos poseer la sabiduría. Necesitamos darnos cuenta de que no podemos poseer nada. Todo llega para luego irse. Nosotros no podemos poseer el cuerpo para siempre. No podemos poseer las cosas para siempre. No podemos poseer la vida. No podemos poseer ni tan siquiera la conciencia. Todo nos es dado. Deberíamos aprender a ser agradecidos, porque en la amistad mucho de lo dado al hombre no para poseer, sino para vivir y compartir. A Saraswati la palabra no se le puede poseer y ella tampoco es posesiva. Esto queda claramente demostrado en un maestro de sabiduría. Un maestro de sabiduría no puede ser poseído ni tampoco posee a otros. Él flota con alegría y amistad. No poseas y no seas poseído. El que posee es poseído. Si quieres ser un maestro de tu vida, aprende a vivir en amistad. Aprende a coexistir. Libérate a ti mismo de las actitudes posesivas. El hombre quiere poseer a su mujer. La mujer quiere poseer a su marido. Ambos compiten para poseer a los niños. La posesividad se debe al miedo a perder. Nosotros estamos destinados a perder en la misma medida en la que tendemos a poseer. Aprendamos a coexistir, no a poseer. Este es un gran paso a la evolución humana. Recobremos la amistad, la cual demuestra respeto mutuo, amor y libertad. La palabra es amistosa. Coexiste como un amigo, para siempre en la eternidad. Nosotros no podemos poseerla y ella no nos posee a nosotros. La palabra es amistosa, nos otorga vida, nos otorga conciencia, confiere la capacidad de hablar al hombre, lleva a cabo la pulsación y lo hace casi todo para nosotros sin pedirnos nada. Todo lo que nosotros podemos hacer es ser agradecidos y respetuosos. Reconozcamos su profundo trabajo. Si queremos, intentemos cooperar, aprendemos a ser amistosos. Dejemos que nuestra amistad esté en silencio como la palabra. El eterno sonido sin sonido. Cuando observamos con vivo interés el trabajo de la palabra, encontramos profundidad y silencio. Nosotros también necesitamos ganar profundidad en nuestro ser para ser silenciosos. Aquellos que son profundos son generalmente silenciosos. Los que son superficiales hacen ruido. Los que escuchan sin más profundo que los habladores. Los que escuchan son más profundos que los habladores. Deberíamos mejorar y pasar por ser hablador, de ser habladores a ser escuchadores. Y de ser escuchadores, uno debería crecer hasta ser un completo escuchador. Muchas personas escuchan, pero no escuchan completamente. Cuando escuchamos completamente, escuchamos al corazón, más que a la lengua. La lengua confunde. El corazón propaga la escritura sagrada. Aquel que se regocija escuchando el sonido del corazón, no le importa hablar poco. Él disfruta del silencio interior. En las cámaras interiores se encuentra con el sonido zumbante. Este sonido es Sarasvati. Este sonido nos cuida, nos dirige, nos habla en nuestra lengua materna. No pensamos que nos habla en sánscrito. Por encima de todo, nos guía en nuestra vida como un amigo y nos protege siempre y de todas las maneras posibles.